Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Para qué lees libros?, preguntó Raúl Buendía, conferencista en una feria del libro. Atónitos ante la pregunta, muchos de los ahí presentes exclamaron: pues para aprender, para cultivarme, para tener buena ortografía, para conocer, para saber de otras culturas y otros mundos, para ser más inteligente, cuestionador y crítico. Esas fueron algunas de las respuestas. Luego el conferencista insistió: ahora díganme, ¿para qué ven televisión? Pues bueno, ¿cómo que para qué? Pues para pasar el rato, para desafanarme de la rutina, para reír un poco y olvidarme de todo, para recargar pilas, para descansar, etc. Entonces, el conferencista nos invitó a hacer un ejercicio en el cual las respuestas en torno a ¿para qué vemos tele? Se transformaran en las respuestas de ¿para qué leemos? Nuestra mente dio un giro por completo. ¿Leemos para pasar el rato? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Leemos para desafanarnos de la rutina, para reír un poco, para olvidarnos de todo y para recargar pilas? Bueno, sí, puede ser. ¿Leemos para descansar? Sí, en definitiva. ¿Por qué leer? Se ha vuelto cosa tan seria, insistió Raúl Pérez Buendía, cuentacuentos y narrador oral. Leer es una actividad a la cual hemos dado cierto peso, cierta carga educativa, y por ello se torna una tarea tediosa. Nuestros libros pesan mucho, les inferimos una carga, un sobrepeso que no deben tener. En realidad, a los libros podemos verlos como nuestros amigos. La lectura debería ser divertida y amena. Hay que aligerarlos, considerar a nuestros libros elementos de diversión. En este sentido, hoy comparto contigo la respuesta que Maurice Sendak, escritor y editor de libros para niños, dio cuando se le cuestionó sobre qué podrían hacer los padres y madres de familia para inculcar el hábito de la lectura en sus hijos. Creo, dijo, que deben hacer un acto físico muy sencillo. Cuando mi padre me leía, me recostaba en él y yo pasaba a formar parte de su pecho o de su antebrazo. Los niños que son abrazados y sentados en el regazo siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres. Eso hará que uno siempre sea un apasionado de la lectura, puesto que el perfume, esa conexión sensorial, perdura toda la vida. Solo somos animales. Los cachorros necesitan ser lamidos para sobrevivir. Nosotros también necesitamos que nos laman para sobrevivir. Sendak decía que de esta forma la lectura se convierte en un lamido, y así cuando escuchas una historia que quieres y además te une a la persona más importante del mundo, se genera un nexo que difícilmente puede ser dañado. Si buscas una manera de acercarte a tu hijo, no hay una mejor que tomarlo entre tus brazos y leerle, explicaba Sendak. Daniel Pennack, en su libro Como una novela, menciona también algo en el sentido de aligerar la carga de los libros. ¿Cuántas veces te dijeron que al comenzar un libro debías terminarlo aunque este no te gustara? Dice Pennack que uno de los derechos del lector es precisamente ese, el derecho a no terminar un libro. Los lectores también tenemos derechos a saltarnos páginas, a leer cualquier cosa que nos interese. Lo más importante es leer a gusto, con libertad, con la libertad de poder leer lo que queramos, dónde, cómo, cuándo y cuánto queramos. Los libros son nuestros amigos también, porque leer es una actividad que genera disfrute, gozo y placer. Sin duda, otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.